para todos los enamorados. Sabes que te quiero, amor. Sabes que te amo, amor. Jamás voy a olvidarte, jamás voy a dejarte, eso lo sé. Dame tu sonrisa, amor. Dame tu pasión, amor. Jamás voy a olvidarte, jamás voy a dejarte, eso lo sé. Sabes que te quiero, amor. Sabes que te amo, amor. Jamás voy a olvidarte, jamás voy a dejarte, eso lo sé. Dame tu sonrisa, amor. Dame tu pasión, amor. Jamás voy a olvidarte, jamás voy a dejarte, eso lo sé. Amor, solo sé. Amor.